Notas de Elena para el martes 12 de julio. Liberación de la esclavitud. Dios ha declarado en su palabra que el séptimo día es una señal entre Él y su pueblo escogido, una señal de la lealtad de ese pueblo. El sábado es el día que Dios ha elegido. El Señor no ha dejado este asunto en manos de sacerdotes o dirigentes para que ellos lo modifiquen. Es demasiado importante para ser sometido al arbitrio humano. Dios vio que los hombres estudiarían sus propias conveniencias y elegirían el día que mejor se ajustara a sus inclinaciones. Un día que no contara en absoluto con el apoyo de la autoridad divina. Y el Señor ha manifestado claramente que el séptimo día es su día de reposo. Cada habitante de este mundo está sujeto a sus leyes del gobierno de Dios. El Señor ha puesto el sábado en el centro del decálogo y ha hecho de él la norma de la obediencia. Por su intermedio podemos aprender acerca del poder divino según está manifestado en sus obras y en su palabra. Maranata, el Señor viene. Página 236. El Espíritu de Dios no crea nuevas facultades en el hombre convertido, sino que obra un camino decidido en el empleo de esas facultades. Cuando se efectúa un cambio en la mente, en el corazón y en el alma, al hombre no se le da una nueva conciencia, sino que su voluntad queda sometida a una conciencia renovada, a una conciencia cuyas sensibilidades adormecidas son despertadas por la obra del Espíritu Santo. Al someterse al pecado, el hombre coloca su voluntad bajo el control de Satanás. Se convierte en un cautivo impotente del poder del tentador. Dios envió a su Hijo al mundo para romper el poder de Satanás y para emancipar la voluntad del hombre. Lo envió a proclamar libertad a los cautivos, para aliviar las pesadas cargas y para libertar al oprimido. Al derramar todo el tesoro del cielo en este mundo, al darnos en Cristo a todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente y el alma de cada ser humano. Cuando el hombre se coloca bajo el control de Dios, la voluntad adquiere fuerza y fortaleza para obrar el bien. El corazón es limpiado de egoísmo y llenado del amor de Cristo. La mente se somete a la ley del amor y cada pensamiento es sometido a la obediencia de Cristo. Cuando se pone la voluntad del lado del Señor, el Espíritu Santo se posesiona de aquella voluntad y la hace una con la voluntad divina. El Señor ama al hombre. Él ha dado evidencia de este amor dando a su Hijo unigénito para que muriera por el hombre, para poder, mediante su gracia, redimirlo de su hostilidad hacia Dios y conducirlo a la lealtad a Él. Si el hombre quiere colaborar con Dios, el Señor pondrá la voluntad humana en relación con Él y la vitalizará por su propio espíritu. El Evangelio debe ser recibido para regenerar el corazón, y la recepción de la verdad significará la entrega de la mente y la voluntad a la voluntad del poder divino. La voluntad del hombre está segura únicamente cuando se une con la voluntad de Dios. Nuestra elevada vocación, página 106.